candela pa' que suena el garrebote. Me pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, sigue que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no se estrella. Necesito tu jarabe y nosotros siempre hablamos en clave. Hey, dime y le llevo en la nave. Yo solo espero que de mí te apiade, porque tú muy bien lo sabes. Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito, no sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido y lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiero que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Tú eres el final del apocalipsis. Anda sin brasiles pa' que celebren los piercing. Estoy en el hustle, el baby como Nipsey. Pa' que esto dure hay que poner el 50-50. Yo te hablo claro, yo no quiero relaciones, pero tú eres la excepción. Si te doy confianza, mami, no me decepciones. Que no muera la pasión. Cuando esté de viaje, manda fotos por lo menos. Me paso pensando en ella casi todos los vuelos. Cuando la visito, voy con flow de nene bueno. Voy a convertir tus padres en abuelos. Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiera que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Todo el mundo le hace pasar por nena buena, pero en la cama es candela. Pidió que prendiera, se recoge el pelo y es que se revela. Estoy puesto pa' usted, mi amor, le ha de ver. Si ellos lo supieran, de odio se van a llenar. Pero no hace falta tan de más, no sé si la llegué a mal. Porque no me quiero amarrar, pero no lo puedo negar. Lo nuestro va más allá de lo físico. por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido y luego vamos a... Mike Towers, que no se detenga el fin de semana, que no se les acabe rápido, que si quieren pasarla espectacular en la noche, pues todo se les cumpla y ojalá que siempre nos tengan ahí a su lado. Carlos Serna mezclando para todos ustedes, las tandas de la Mega suenan así. ¿Se aburrieron? No, seguimos. Me dijeron que estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Oye, bebé. Ojalá que el mensaje de esta canción se les esté haciendo realidad, que se les cumpla esa noche. Por ahí, con los de siempre, un flow cabrón. Karol G. Vamos pues. Vamos, vamos, vamos. Oh, esto es pa' perrear, vamos. Escucha el freestyle. Baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos, tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va a tener en eso haciéndole promo. Hasta abajo desde los 16. Este chamaquito rompiendo la ley. El de mi puta, pero quiero y break. Nos comimos hoy, mañana replay. Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, que te le cinco en un capsulón. Ando por ahí. Espero que al igual que a nosotros, la noche de ustedes todavía vaya muy joven, sea temprano, que todavía haya toda la energía para bailar, para gozar con Carlos Serna en las tandas de la Mega. Esta noche de travesura, esta noche a mi travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche a mi travesura, tú estás buscando mi calentura, esta noche a mi travesura, te voy a devorar a mi cuerpidura, esta noche a mi travesura. Un poquito de bachatón. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado contigo aterrizar. Estamos en una voce. Una nota bien cabrona son las 12. Ahora somos los maicos, bebé. Ella está bien durando sin cirugía plástica. En la calle nos matamos en la cama. Tenemos química simpática. Se pone media lista y es sarcástica. Hay muchas que la critican porque el furia es de fábrica. Ella es metálica, usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. Cortina puli como quiera se pican. Ella es metálica, usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puli como quiera se pican. Ay, si la mano se está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Porque acá la mujer se espera. Ay, si la mano se está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Yo me pego y te besé. Hiciste yo no porque te pulsé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado contigo aterrizé. Quítame que una voz. Una nota bien cabrona son las 12. Pero ella conmigo amanece. Bicho callao. Ella es metálica, usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puli como quiera se pica. Ella es metálica, usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puli como quiera se pican. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Lo que hiciste yo no fue que te pulsé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado contigo aterrizé. Quítame que una voce. Una nota bien cabrona son las 12. Pero ella conmigo amanece. Esta noche es de travesura. Calentura. revisitó este tema de la bachata con reggaetón. Tremenda combinación. Aquí tenemos, además de eso, una canción preparada que sé que más de uno se la va a disfrutar, la va a gozar, con Carlos Herna en las tandas de la Mega. Esta noche nosotros la rompemos en la casa, en la discoteca, en el carro, donde sea. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, viejo Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la Mega. ¡Correcto! ¿Sí? Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Con calma! Escucha la Mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee, el último noche, este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la mega chill. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. La Mega, La Mega, La Mega, La Mega. Las tandas de la mega ya son una religión cada fin de semana. Ustedes que dicen, obviamente cada fin de semana nos gozamos las tandas de la mega. Carlos Serna, DJ, vamos a empezar fuerte. Súbale el volumen al radio, pues. Vamos pa' la playa a pasarla bien chill. Como a las 9 creo que está bien pa' partir. Dame un par de compas pa' ver si quieren venir. La banda se puso más tic. Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa, friend. Pero de repente había un retén. Bajé la velocidad y el volumen. Tengo mi licencia, así que todo está bien. Cédula, licencia y papeles. Cómo no, oficial, aquí tiene. ¿A dónde van y de dónde vienen? Somos de Colón y vamos pa' la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chori y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. Playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chori y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no. Llegamos, me pongo mis lentes pa' entrar en ambiente. El agua está fría y el sol caliente. Hay mujeres pa' los lados y pa' el frente. Y atrás de mí tengo como a 20. No me esperaba ver tanta gente. Vestido de baño sin pertinente. Ya se me está transformando la mente. Y estoy sudando como un demente. Diversión a montón en la playa. Ya les a tu gusto, también a tu talla. Unas se asolean y otras se bañan. Recoge la tuya antes que se vayan. Bikini de flores, de bolas, de rayas. Y otra prefiere taparse con malla. Porque si el marido se entera, estalla. Él no sabe que ella está en la playa. Vamos para la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi short y mi falla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. Playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi short y mi falla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. ¿Cómo la están pasando? Cuéntenme a través del WhatsApp 310-210-7481. No le bajen, no le bajen. Súbanle el volumen. ¡Qué buena! I'm under the fame. I'm under the fame. I'm under the fame. And that's a girl. Hunt you. Any day now me ready fi upfront you. Hunt you. Only funny man a do it coulda one bump you. Hunt you. Fire fi a boy if him want fi back bench you. Hunt you. Be ready to go upfront you. Woman want no man fi come meet a pack. Say she want a man fi make she real and drunk. Say she want a man fi give her the tree trunk. Fire fi the boy go eat it like lunch. Fire fi the boy drink it like fruit punch. Fire she go put on them booger man's front. Fire she go put on them lesbian's front. This black woman don't know the judgment about. Woman nigga hunt you. Any day now me ready fi confront you. Hunt you. Only for the man alone who da one bum bum bum bum. We make it clap. We make it clap. Yeah. Bust a rhyme. Bust a ball. One more time. Chillin' with the rhyme. Remix time. Remix. Yo. flip star. Flip mode squad. Kill them with a rhyme. I'm dirty, yeah. I said, jump, boy, grab on the man and sit down. Get up and then I wiggle. Let everybody flip out on the carry on. Take the tire that one, sit out. All of the girls are spread out, make your body keep flopping out. I'm going on the set, I got it in the last. I don't think I'm pretty, I'm in the gala. Jump up on tracks, but the rhyme, I turn the poly lyrical magician. There for me, them set to jump up way from the rest. I'm going on the set, I got it in the last. I don't think I'm pretty, I'm in the gala. Jump up on tracks, but the rhyme, I turn the poly lyrical magician. There for me, them set to jump up way from the land. So push it up there. Back with the remix, we flip a Sean and Paul in the corner. Can't believe him, we do it, we smack it down how we wanna. Keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all my people, that's what I'm saying. In case you ain't knowing, in case you ain't heard, and if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. So all my shorties wiggling, they're sticking their curves. We'll make it up. We'll make it up. We'll make it up. We'll make it up. We'll make it up. Snapper. Look at Jody shaking it, they making it clap. Pretty big, poking out like 20s on the lap. When I give it to her, Jody know how to do it back. So we bang it to the beat, sometimes we do the laugh. Swing y'all, below your blows and your tight jeans. Let me look it down, dip you with some ice. Scream y'all, holla holla my name when I slide. Dean, thunderstorm, rain, sleet and light. Ding, home it tight, feel the trini man grinding. Man grinding, man grinding. Hasta abajo, hasta abajo, niñas, o si no, no se vale. Las quiero ver videos por ahí a través de nuestras redes sociales. Arroba la amiga Cali. Ay. ¿Cómo dicen? Súbale, súbale, súbale, que es la mega 92.5. Por favor. she's something no refusing. Fotos y de todo lo que están tomando. Ay, Dios mío bendito. No le vayan a bajar el volumen. ¡Súbanle! ¡Súbanle más! juntos al parque. Agarren a su pareja y prepárense. ¿Tienes? Papá. Yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Yo quiero bailar, yo quiero sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo sí, yo sé que te vas a cantar en más partes. Ay, que para la cama voy. Yo sé que cuando suena esa canción de Ivy Queen, todas las niñas nos empoderamos, nos paramos y la cantamos de principio a fin, así que no paren, no paren, por favor, que las tandas de la mega las vamos a seguir disfrutando. ¡Súbanle! Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, sé que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy de pulgar y cuando te lo quito, te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, así no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Y por mí te lo pongo. En septiembre todo, a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buscado, sí. Supera la Uru, me tuviste parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gastalo en Sephora. Mi botón ya no compra en Pandora. Como piscina, lo siempre perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huilando motora. A ti las 24 horas. Baby, así no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Por mí te lo pongo. En septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Nunca cuando me ves, ahí donde no llego, sabes que yo te llevaré. Quieren pasar sabroso, ya saben que las tandas de la mega están aquí para que no se cansen del fin de semana, sino que se lo gocen, obviamente, de principio a fin. ¿Con qué nos vamos, Carlos Serna, por favor? ¿Qué vas a poner? Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero ya no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a matarte a los ojos, no te voy a mentir. Como cuando me toco, no dejes salir. Pero no un sí, pero no un yes. Ya que me encantas tanto, se me tira mientras tanto. Se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Ya que me gusta, no sé cuánto. Como concepto, como dije, lo paso. Si quieres que te digo por tu vez, pero paso de un bebé. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. No le contesto, te imagino delante. Siendo más elegante, siendo más importante. Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte. Y en cruzar el circo para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comer. Cuando te veo, mamá, como fórmula aguanta. Solo 0 a 100, que sigo explosión. Me decí, me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que voy. todo el día. Yo siempre quiero salir, esperando un sí, esperando un kiss. Porque me encanta tanto. Mira mientras canto, se me pone cara todo. Todo el día tú me tienes loco. Es que me encanta tanto, se me mira mientras canto, se me pone cara tonta, la niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuándo, más de lo que hace cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo está yo desde todo lo alto. De la altura y el pelo está muy bien, buena noche, me parece un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es escribir, pero ya lo es, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Puedo grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da un madre o parir, solo contigo escaparme. Una música, un pleo, vamos aquí. Daddy Yankee is La Mega. Yo ya estoy listo. No sé si ustedes lo están, pero no importa. Si no están listos, seguramente se van a ir calentando con las tandas de La Mega poco a poco. Aquí estamos al aire en La Mega Cali. Mr. Brian Radio acompañándolos. Carlos Serna en vivo mezclando para todos ustedes. Hoy no descualquieramos. Es fin de semana. Es weekend. Arriba. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires. Así te lo quito, toque a poquito, toque la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Así te lo quito, toque a poquito, toque la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el squeeze, por cómo se moja. Yo como el beat y se me sonroja. Siempre que le meto yo la dejo coja. Terminamos y enrolamos, búscate la hoja. Ese mouse es apretado, que te queda guau. Tú te luces demasiado, tú estás poseída porque tiene un culo endemoniado. Te he dado muchas veces, pero nunca he dicho que te he dado. Un secreto como chencho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama no te castigo. Siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música sea tu grito. Tú pegado a ti como un perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música sea tu grito. Tú pegado a ti como un perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Weekend, fin de semana con toda la Mega arriba, ya saben, 310-210-7481, ¿qué canción quieren que vayamos metiendo a las mezclas? Quiero en cuatro pa' que grite house shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Novio tiene cara enfermo, si hueputa tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers. Soy el que la despisto, le compro unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto y vamos a subir el blackout pa' ver el pueblo completo. Le compré unos panties, mosquino pa' que modele. Un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, en un pecho en el colado. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando definitivamente nos ponen a vibrar la mente, nos ponen a mover el cuerpo de un lado para otro. Y en la mega sabemos cuáles son esos mega hits que a ustedes los encienden. Carlos Serna en vivo. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami, esa noche quién la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin muchas labias, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio, serio. Y yo junto creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero el fin es nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Aprovecha más, que estoy suelto. Aprovecha más, aprovecha más, aprovecha más. Que se metió la palabra perreo, perreando, definitivamente la sacó del estadio porque le dio un toque distinto a la rumba, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el planeta. Y este sonido, ustedes escuchan a Sech, él empieza a llamarnos a la fiesta, al despeluque, al descontrol con la Mega Cali. Vamos hasta el otro día, hasta que nos amanezca, hasta que nos mande a dormir el vecino cuando nos eche. Uy, no, mentira, la policía no, deje así. Cabeza ya la quiere en el vaso. El amor le dio batazos. Y si le invitan a salir, dice paso. Ay, ella te bloquea si lo siente. Y también se siente por si acaso. El amor le dio un batazo. Y fue la gota que derramó ese vaso. Las solteras están. Payaso, ey, dembow, pa' la tele, dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los blogs. Que yo quiero verla, pa' abajo, dando todo con su trago. Dando la DJ, te pongo un dembow. Cógelo easy, ya pasaste lo difícil. Cógelo easy, olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow, pa' la tele, dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los blogs. Que yo quiero verla, pa' abajo, dando todo con su trago. Dando la DJ, te pongo un dembow. So hace feliz, yo invito. Sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea. Me cuenta que estamos activos en más de un punto de la ciudad, por ahí sonando los diferentes barrios, las cuadras, los carros, estallando la Mega Cali con las tandas y Carlos Serna mezclando. Ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo si en este mundo hay millones, porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido, me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones, porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Yo, si hay millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta. Y dejo que te alíe la temperatura. Que se me congelen el pelo y las uñas. Por ti todo lo apuesto, tu brilla diferente al resto. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima. Tú me subes la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. Porque yo si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué. Porque yo si tienes tantas opciones. Ay, mucho. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Camilo, le le pega bastante bien en esta época, pero hay un artista que le ha pegado bien en esta, en la anterior, en la de hace muchos años, y tiene esta canción para que vayamos prendiendo motores, para que ustedes se tomen algo, recarguen gasolina con toda y que siga la fiesta. Ustedes lo conocen bien, Yankee con nosotros. Lo que sea que ustedes estén tomando y el despeluque que tengan, que sea a nombre de la Mega.